Y ahora sí, están como los globos acá arriba. Sí, siguen ahí pegados, sí, al techo. Pegados, pero ahora bajaron, están sí, acá con nosotros. Bajando un poco. Buenas noches, Pablo, Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo va? Pablo, vos es de globos y Rodrigo, guitarra y teclados. ¿Cómo están? Bien. Recién estábamos tratando de definir el estilo y decían, no se puede, cuesta. Pero vos encontraste la definición justa, Rodrigo. Sí, no sé si lo definiste justa. No le va a salir igual ahora. No me va a salir igual. Me parece que lo que es, me atrevo a decir, por lo general cuando me preguntan, es que básicamente es una banda que hacemos rock, digamos, en el sentido recontra amplio de la palabra, ¿no? Como sí. Puede ser rock, Bowie y... Intoxicados. Abarcar todo. Hay de todo. Igual lo escuché y no es parecido intoxicado. No, por eso digo. No. Puede ser cualquier cosa, digamos, rock hoy en día, ¿viste? Digo que vamos rock y... Él lo dice con su guitarra en el corazón, sí, y sí, un sí. pensamiento en la guitarra. No, antes dijo lo del espíritu. También. Eso está bueno. Sí, hay un espíritu rockero, sí. Pero sí, hay de todo. También circense, melancólico y jazzístico, como dice Alfredo Rosso en la Rock and Pop, el pedacito que subieron cuando presentó el disco debut de ustedes. Sí. ¿Qué opinas? Sí, no, eso lo dijeron en la Rolling Stone. En la Rolling Stone dijeron esas palabras. Y sí, yo creo que está bastante bien definido. O sea, te abre eso con esto del aire, ¿no? Que es un aire a distintas cosas. ¿Confían en la palabra del periodista a la hora de escuchar la banda? ¿O siempre te decís algo, me hubiese gustado que diga esto o lo otro? ¿O no influye en nada y no te molesta? No, porque cada uno como que le pone la impronta de cada uno, claro. Este es lo que le resuena a cada uno. Uh-huh. Pero es cierto que sí, que es una cosa medio ecléctica, así que mezcla diferentes estilos, pero no deja de ser dentro de la canción. ¿Sí? Eso, es importante. Eso es muy claro. Decirlo, ¿no? Que sí, son canciones. Son canciones. Sí. Temas que duran 3 minutos, 3 minutos y medio y que son canciones. Entonces, eso es como una cosa que. Cierre y... Claro, es una cosa que le da una estructura a la música, ¿viste? ¿No? Que es un... Sí. Sí, más vale. Que va y viene y se. ¿Y las influencias de cada uno, lo que escuchó de pendejo, son las mismas? ¿Se parecen o con todos los integrantes de la banda o cada uno lleva lo suyo? Ahí. ¿O hay cosas en común? Somos, por de pronto, hay edades muy variadas. Vamos desde los 20. 24. 24 a los 37, 8 también. Sí. O sea que hay también como generaciones, sí, diferentes generaciones. Sí. Tenemos al padre Damián y después vamos bajando. Sí, es muy distinto, porque no sé, Damián es, que es claro, que es un chabón que es el más grande, que tiene 37 por ahí. Y claro, no sé. Pero bueno, viene de pendejo, tocar jazz. Viene de tocar jazz, pero cuando era pendejo escuchaba, claro, los Sex Pistols. Entonces sí. Tiene una formación así, que escuchó de todo. Sí. Y nosotros también, medio que escuchamos de todo, ¿viste? Empezamos escuchando rock, pero cuando somos todos gente que no, igual que nos dedicamos a la música, digamos, que somos profesores o que laburamos de tocar, entonces tenemos como una formación como amplia, digamos, no es que siempre tocamos lo mismo. O sea, el batero tocó jazz un montón de tiempo, tocó pop, tocó rock, yo qué sé, tocó de todo. El contrabajista toca tango. Sí, yo toco otras cosas también. Sí. O sea, él estudió otras cosas. Siempre eso. No divertimos. Y ponele Pablo que estudió en La Plata, estudió música académica más. Sí, pero todos estamos abiertos, escuchamos de todo, la verdad. Y ahí está una mezcla de muchas cosas. A mí me mató la de cómo se caracterizan o quiénes son a través de MySpace, que dicen, eras una noche de agosto en una fiesta. De repente se armó una guerra de globos. De ahí el nombre. ¿Qué es? ¿Es verdad esto? Sí. ¿Es de verdad? No, yo lo veo como joda. ¿Es cierto? Es cierto, sí. Me maté de risa cuando leí toda la historia, la historita para de globos, dije, Sí. Sí, en la fiesta del contrabajista. No presencié ese momento. Sí, no está, pero un delirio, es un delirio. No, había globos y se armó un combate de globos y nada, después nos fuimos, estábamos pensando el nombre, sí. Y dije, los globos, y bueno, al final... La conversación que pusieron en MySpace, que dice Pablo, le dice a Damián, che, tengo unos temitas. Damián le dice, yo también. Pablo ve un pibe tocando el contrabajo con unas bailarinas de danza butú y lo invita. ¿Es todo cierto? ¿Cierto? ¿La conversación? Sí, de esa forma, bueno, capaz es bizarro ahí. Ahí es. Raro. Está explicado de una manera, sí, graciosa. Graciosa, sí. Pero lo de danza butú es cierto, o sea... Sí. Hay unas chicas así con las piernas para arriba y de repente hay un contrabajista y después digo, bueno, che, ¿querés tocar? Listo. Se copó. Estaba buena la fiesta, la fiesta era bastante particular. Me imagino un contra y la bailarina, toda la secuencia esa. Sí, me parece que es más lo que... Sí, como está escrito, porque claro, más de lo que fue. Claro, sí. ¿Les ahí empezamos a conocer un poco con música? Dale, metemos. ¿Escuchamos el 3? Dale. Derrite, del primer disco, también llamado Globos. ¿Te parece? Ya el año pasado. Así es, sí, sí, en octubre. Disco debut. Vamos. Escuchábamos Derrite, del disco homónimo llamado Globos. Y acá dicen, qué flasheros estos pibes que están entrevistando, jaja, el tema. Pablo, yo te dije... Es una etiqueta, ¿no? Que te dicen, esto es muy flashero, alucinado. Dicen ahí sí. Internet. Yo te dije, para mí se lo pondría mi sobrina a un chico. Vos me decías, y puede ser, salió, capaz salió en algún jardín, trabajo en un jardín. ¿Viene a algún lado? La primera es que te dicen esto. O sea, es la primera vez que me dicen esto de que canto, así que hay, no sé, que te despertaba algo. A ver, el canto como, de como para de una canción para un chico. Sí, que un yo chico lo noto, se colgaría, ¿entendés? Sí, a escuchar. Yo lo siento, eso que decís, en este tema, en el estribillo, y eso sí me lo dijeron, que era como para niños, el estribillo ese. Están con nosotros Pablo Casals, voz, guitarra y charango, y la guitarra principal, Rodrigo Ruiz Díaz. Gracias por estar acá en Pelino en la azotea. Me gustó, me quedo con el chico. Ya lo voy a probar, Voy a hacer el experimento con un niño. Bueno, un saludo también para el resto de la banda. Para Damián Drolas en piano y acordeón. Para Tomás Filkenstein en batería. Era complicado. Sexteto, son varios. Y Carolina Balcerel en voz y percusión también. Barcalcel. También es complicado. Balcercel. Ah, bien, bueno. ¿Sí? Me parece que está difícil, pero puede ser. Bueno. Y después nos falta Andrés, ¿no? Andrés César en contrabajo. Y recién hablábamos de las letras por el aire. Bueno, no te llegué a preguntar, te dije, ahora profundizamos bien. ¿Sobre qué tratan mayormente? Las letras son encaradas muy desde un lugar musical. O sea, además de mucho de la sonoridad de las palabras y de cómo. O sea, somos músicos escribiendo letras. Eso como que. Sí, yo lo siento, sí. Eso. Y bueno, y eso, es jugar mucho con la sonoridad de las palabras y con la cosa musical de las palabras. Sí, también con el tono de la voz se nota que no trata de salir del esquema de la música, no trata de diferenciarse. Es como que mantiene el hilo de la música todo el tiempo, la armonía. Sí, como que van juntos con la música. Y bueno, muchas letras salen en el momento de ir armando, de ir componiendo la música, ¿no? Y van saliendo frases y después un poco es organizar todo eso y bueno, darle forma, pero no, quizás no es un... Sí, es eso, es un contacto así de un lugar muy musical con la poesía, por decir algo. Ahora se viene el próximo show. ¿Últimamente estuvieron tocando por acá, por Capital, o este es el show más cercano de todos? ¿Cuál fue el último? No, el último en Pedraza, sí, Casa Pedraza. Sí, hace una semana y un poquito más. Sí. Y después tocamos en lo de Reazzoni, en el Gato Viejo. Sí. Allá en el... En TVA, en el Libertador, sí. ¿Cómo son los shows de Globos en vivo? ¿Hay globos? Hay globos. Sí. Nunca lo hicimos. Okay. Uno busca en Google, globos, bandas, te aparece sí. Fábrica de globos, globos por allá, sí. Globos por acá. Digo, bueno. Foto de globos. Claro, sí. Tiene que haber un globo con él en el pecho. ¿Se puede ir adelantando algo de la fecha del sábado? Que sí. Es que van a haber piñatas. Ah, bien. Van a haber piñatas. En un momento van a aparecer piñatas. Pero no vamos a decir más que eso. Sábado 13 de julio, 23:55, para que no se confunda. Junio, perdón. Para que no se confunda el horario. 23:55 sí. En Club del Bufón, en La Valle, en el Abasto. ¿La Valle a qué altura, bueno? La Valle 3177. Es justito atrás del shopping del Abasto. ¿Nos van a dejar dos entradas para regalar mañana? Así es. Exactamente. Así que dos entradas mañana. Escuchen Pedir en la Azotea para el sábado 13 de junio, Globos, en el Club Bufón, del Bufón. Y para que no aparezcan Fábrica de Globos, myspace.com, globos con dos S. Ahí se pueden enterar entonces de las fechas, escuchar temas, sí, si quieren sí. Con las ganas. Hay como siete temas. Sí, hay unos cuantos temas, sí, sí. Sí, ver fotos, se puede conseguir el disco también. También sí. O sea, hay un mail para escribir y si no, se puede ir a... Ahí están las direcciones. Acá en la Avenida Corrientes lo venden. Así es. 1743 en compacta. Así que no, eso es en Gandhi, en la librería Gandhi. En Gandhi, sí. Sí. El Atril se llama la disquería. Ahí está, sí. Compacta es el pasaje del Lazo. Es. Sí, a una cuadra de Salguero y Las Heras. ¿Qué calle esa? No la tenía. No, es un pasaje muy chiquitito. Pero hay montones de discos de bandas independientes. Pasaje del Lazo, 3156. Sí, ¿no? Si y no si no, nos pueden escribir, acá lo tenemos a Globos en tu casa. @, ¿dónde estamos? Hotmail.com. Ahí, y bueno, y el disco llega. Mágicamente, no es que alguien te lo traiga, sí, no guarda nada. Veo que el MySpace, el mail, claro. Ni lo tocas, no tocas ni el mail, ni el MySpace, no, eso no, ya fue. Sí, bueno, tenemos a alguien que se encarga. Claro, no. Bueno, dentro de una banda, es, bueno, vos te encargas de esto, el otro, lo que es independiente. Siempre alguno bueno te diga tocar. ¿Hay peleas por eso o no? No. Pero bueno, sí, hay algunos que se ponen más las pilas, claro. Otros menos, y otros como que cada uno hace también va cumpliendo como su rol y lo que puede aportar. Independiente. Sí. Y es así. Les agradecemos por venir a Peligro en la Azotea. Les voy a pedir que elijan un tema del último disco, el primero, para que nos vayamos. ¿El tema había dicho? ¿El 3 habían dicho? El 2. Ah, el 2. Bombom. Bombom. Muchas gracias por venir. Les agradecemos la visita. Bueno, gracias a ustedes. Gracias Pablo, gracias Rodrigo. Vamos a sortear las entradas y vamos a ir también el 13 de junio ahí en el Club del Bufón en La Valle, en Abasto. Mañana sorteamos dos entradas para ir que vayan a ver a Globos en el Club del Bufón. Así que escuchen Peligro la Azotea y saben cómo ganárselas. Gracias por venir. Gracias Rodrigo, gracias Pablo. Vamos con Bom Bom. Todo lo que intento hacer. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Creo que tanta distancia, tanta discrepancia, tantas alternancias hacen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Aunque alguna vez quisiste y otra vez dudaste, luego te mandaste, hiciste. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Pero toda esa nostalgia, todos los velos, todas las fragancias hacen bom, bom, bom, bom, bom, bom. Lejos, lejos de la tierra. tierra, lejos de las raíces, lejos del pecho existió. Cielo vencido, que todos los males hacen, creo, siempre a la distancia, siempre allá en el pecho, siempre en instancia, que hace, pero si no te subiste,